Oración a María Inmaculada. Inmaculada Virgen y Madre mía, María Santísima, a ti que eres la Madre de mi Señor, la Reina del mundo, la Abogada, la Esperanza y el Refugio de los pecadores, recurro en este día yo, que soy el más miserable de todos. Te venero, oh Gran Reina, y te agradezco todas las gracias que hasta ahora me has hecho, especialmente la de haberme librado del infierno que tantas veces he merecido. Te amo, Señora amabilísima, y por el amor que te tengo, te prometo servirte siempre y hacer todo lo posible para que de los demás seas también amada. Te confío todas mis esperanzas y mi eterna salvación. Oh Madre de Misericordia, acéptame como siervo tuyo y acógeme bajo tu manto. Y ya que eres tan poderosa ante Dios, líbrame de todas las tentaciones o alcánzame fuerzas para vencerlas hasta la muerte. Te pido el verdadero amor a Jesucristo. De ti espero la gracia de una buena muerte. Oh Madre mía, por el amor que tienes a Dios, te ruego que siempre me ayudes, pero mucho más en el último momento de mi vida. No me desampares mientras no me veas salvo en el cielo, bendiciendo y cantando tus misericordias por toda la eternidad. Amén. Así lo espero, así sea.